Bueno, amigos, estamos comenzando con el capítulo número 8 de Tierra 2. También estamos saliendo por Twitcam en directo a través de la cuenta de Pedro Ruminot. Yo soy Felipe Abello. Y Pedro está cambiándose ropita, poniéndose ropa más cómoda. Chiquitito, ¿qué se está poniendo? Un baby Pero... doll. Y yo que estoy aquí al lado. ¿Corremos la mesa? Todavía no empezamos con el programa, ¿eh? Esto es como... Ya. Esta es la previa. Estamos haciendo la previa. Ya. Estamos acá. Córrete más para allá. Córrete más para allá. Más para allá, como... Ya. Oh, estamos en el refugio. ¡Ay! Finalmente se ve. Finalmente se ve. Hola a toda la gente que nos está viendo en la TwitCap. Está transmitiendo a través de mi cuenta de Twitter. Estamos esperando para grabar Tierra 2. Saludos a todos los oyentes de Tierra 2, ¡Hola, basuras! ¡Hola, a amigos! todos los que nos insultan. Y bueno, partamos grabando el podcast, ¿sí o no? ¡Partamos, pues! ¿Partamos? ¡Partamos, pues! Partimos, Heribertus. Dale, Heribertus. Vamos a comenzar el programa. Uno, dos, tres. ¡Adelante, Pedrus! Tierra 2. Adelante. Bienvenidos al capítulo número 8. Puta bello, todo de nuevo. ¿Vamos con la cortina, jueves? Estoy pesadito, weón. Puta, es que Pedro está pesadito porque lo están viendo los amigos en la casa y por eso está pesadito. Hay 300. Pedro, no eres así Hay cuando 300. estamos solitos. Hay 300 personas viéndonos. Y jueves, ¿qué pasó también con jueves? Jueves, ¿por qué no vienes a saludar a la gente? Sé que Está la viendo gente. el eco. La gente, mira, aquí Franco Ask dice: buena par de huecos. ¿Cómo par de huecos, Andrés weón? Walrus dice: la mejor dupla de Chile. Coti Figueroa dice: la wea buena. Jorge Cáceres, ¿y qué pasó con jueves? Jueves, ven a saludar, po. Ven a... ¿No quieres saludar, jueves? ¿Traigo a jueves? Hola, al fin, besos a ambos cariños. Seba, querían fatales, Tomás. Ahí sí, maestrísimos. Ahí se ve, las minas, bla, bla, bla. Bueno, no tenemos minas todavía, pero Les quiero el próximo presentar a capítulo. jueves, pero que no va a dar la cara porque jueves es un tipo tímido. Jueves no va a dar la cara, Pero lo va pero a mostrar de él espalda. es jueves. Él es Jueves. jueves. Para todos los que se preguntan quién es jueves y la persona que nos graba y que de repente comenta las cosas que estamos hablando, él es. Ese es el trasero de jueves. Que ha sido penetrado Y por el miren lo que señor le voy a Abello. hacer a jueves ahora. Son bromas jueves. Oye. ¡Él es jueves! Oye, nada, pues estamos grabando el capítulo número 8 de No es Tierra homosexual, ¿eh? 2, que lo pidió mucha gente que lo hiciéramos y deberíamos partir ya, ¿o no? ¿Partimos jueves? Vamos a partir, amigos. Nos vamos a olvidar un poco de la cámara porque vamos a privilegiar a los amigos del podcaster. Pero cualquier cosa, vamos a estar atentos a lo que nos van a estar diciendo por si lo... Por si quieren participar. Lo que sí les vamos a pedir a todos los que están viendo esta. Respeto. a todos los que están viendo esta TwitCamp, que nos manden temas de. Que quieren que hablemos en Tierra 2, Pero número 8. tema. Tema, Temas pues, contingentes, pero no del. tema, tema, pues, Claro, pero no del weón. Consejo Nacional de Televisión, ya se ha hablado mucho No, ni sobre me eso. pregunten del Pero temas, SQP. por ejemplo, Tema, tema. ¿qué tema nos puede hablar la Premio gente? Nacional. Premio Nacional. Nobel. Premio Nobel de Literatura. Mario Vargas Llosa. ¿Se lo merecía? ¿No se lo merecía? ¿Quién debió haber ganado? Está bien, hablemos de su obra, Los Cachorros Ya, pero y otras. di un tema nomás, nada más. Y para que la gente cache, Deforestación. empiezan a mandarnos temas. Cuando nosotros empezamos a ver los temas en el chat de esta Twitcam, nosotros vamos a empezar a hablar de ese tema y vamos a empezar a tocarlo. Pero temas, tema. Ya. El más hermoso de la farándula, la más bonita, qué sé yo. Bueno, vamos a empezar a grabar nosotros el programa. Oh, Nos no queda queda poca nada de batería, poca batería. No batería. queda nada de batería. Bueno, vamos a empezar a grabar el podcast. Respeto y silencio. Bienvenidos al capítulo número 8 de Tierra 2. Mi nombre es Pedro Ruminot y mi compañero, la persona que me sigue y está al lado mío y que... Te sigo, te acompaño, estoy contigo siempre, nunca te abandonaré. pese a las sanciones, el señor Felipe Abello. Soy tu lazarillo, Pedro. Juez, hola, amigos auditores. Octavo programa, octava emisión, octavo encuentro, octava reunión, octava comunión. Mira, la gente de inmediato está en el chat a través de la Twitcam que estamos haciendo y quiere que hablemos del doping de Roberto Cereceda. ¿Tú alguna vez te has dopado, pececillo? Me he dopado, me he drogado una y mil veces. Y te digo algo. ¿Y cuándo te has dopado? ¿En qué momento? Me he dopado muchas veces. Por ejemplo, ¿en los programas estás dopado? No, no. Ah, en los programas me he dopado con trago. ¿Con trago? Una vez estuve en un ¿te acuerdas? Un programa que hacía en un CB, un señor que se llamaba Germán del Fierro. Hacía el un del asadito, asado, sí. Hacía un asadito. Sí, sí, me acuerdo. Ese caballero. El viejality. El viejality. Yo fui invitado cordialmente por él, pero él tenía una pillería para sacarle información a los invitados. Ya. Antes de comenzar el programa, escorchaba un botellón. Ah, nos tomábamos el botellón y estaba ahí entonadito. Ahí él se daba cuenta al tiro que uno se le calentaba lo que es el hocico. Segundo botellón. Él se daba cuenta que uno se le seguía calentando el hocico. Botellón 3. Y ahí recién comenzaba a emitirse el programa. Y ahí uno, botellón 4 y botellón 5. Resultado final, yo no recuerdo qué dije, qué hice en aquel programa. O sea, si tú hubieses hecho el control antidoping, tú hubieses encontrado algo. Sí, estaba dopado. ¿Y en ese cupé, por ejemplo, y estado dopado? Jamás. Nunca. Y en otros programas, sin vergüenza, cuando lo conducía, ¿estabas dopado? Estaba dopado, pero ¿saben de qué? De aburrimiento. Dopado de las mentiras de Salfate. Dopado de Carol Dance. Dopado de la superficialidad. Dopado de la imbecilidad. De eso estaba dopado. Y lo peor de todo es que no solamente me dopaban a mí, dopaban a los televidentes. Y los siguen dopando con las mierdas que diariamente programa Chilevisión. Ya, no, ya córtala. No me refiero a toda la programación. Pero el canal ahora tiene nuevos dueños. ¿Por qué tenés que irte contra el canal que te da trabajo, weón? ¿Nuevos dueños de Chilevisión? Ya, ya. Bienvenidos, nuevos dueños, bienvenidos de Chilevisión. La gente también pide que estemos hablando de los comunicadores de derecha. Otro tema que nos pone la gente. Comunicadores me parece, de derecha. Me parece muy bien. Quique Morandé. Bienvenido a los comunicadores de derecha. José Miguel Viñuela. Bienvenido a los comunicadores de derecha. No sé quién más. No sé. Bienvenido a los comunicadores de izquierda. Bienvenido a los comunicadores de toda corriente política y social. Los necesitamos a todos. Todas las vertientes. Eso es democracia. Eso es comunicar. Sí, pues. Sí, pues. Mientras haya contenido. Está bien, güey, pero si no he dicho nada. Mientras haya contenido, no me interesa de qué tendencia política sea. Ya, pero por ejemplo, Quique Morandé, ¿qué te parece que a veces los programas dice, ahora que tenemos un presidente bueno, las cosas están funcionando, vamos con el sketch de Ruperto? ¿Qué te parece esa wea? Pues yo lo encuentro súper de mierda. Encuentro súper de mierda que estén haciendo proselitismo político en un programa de entretención y que de repente como que la gente está medio dormida y Quique le lanza el mensaje así, ahora que tenemos un presidente de verdad, las cosas están funcionando y ahora hay delincuencia. ¿No te parece raro? ¿Sabes qué? Una vez, Quique Morandé me invitó a su productora y me Quique dijo, a Bello más en confianza. San Pascual. ¿Eres maricón, güey? Y yo, no, ¿por qué? ¿Por qué me lo dice? No sé, te viste en la tele como medio que te gusta la cochihuahua. ¿Y yo qué? Yo. Y además también he visto que eres medio Rogelio, medio comunista. ¿Medio Rogelio? ¿Pero por qué todos los que no opinan yo como dije, los de derecha son los comunistas? ¿O los que opinan en contra de la izquierda son, fascistas? Y tampoco están así. Y ahí yo dije, puta, el weón poco tolerante. Métase su plata por la raja, señor Morandé. Voy a hablarle ahí, por ejemplo, a la cámara. No, pero ese día le dije, métase su plata por la raja, señor Morandé. Pero si un día no tenemos trabajo y le vamos a tener que ir a pedir trabajo al Kiki, ¿cachai? Volvemos. ¿Y qué le vamos a decir? No, fue una estupidez, como lo dijimos el otro día, de una persona que insultamos en este programa. Tuvimos que pedirle disculpas. ¿No vamos a mencionar a esa persona nunca más? No, nunca más. ¿Nunca les contamos más? Un poquitito si nosotros hacemos Tierra 2, pero tuvimos que bajar algunos programas, los primeros 3. O sea, de los 8 programas que teníamos, nos quedan 6. Sí, pero es por un ratito nomás. Y pero la idea no era contar eso. Sí, Felipe, pero no hay que contar eso. Pero la gente se va a dar cuenta que bajamos un par de programas. Pero también fue un problema técnico. Y es porque hubo un tontito desubicadito, medio enfermito, que se le pasó la mano con algunos comentarios, pero si tú fuiste con algunos dichos. y mencionó de muy mala manera a un colega de Chilevisión. Mira. Y este colega de Chilevisión... Seba Emil pregunta, Abello, ¿eres Rogelio o Momio? Cosa mía, pues, mi amigo. ¿Ah? Cosa mía, pues, mi amigo. Yo me siento un liberal de derecha. Liberal de derecha, con tendencias social cristianas, demócratas, homo... Nada. Homo sapiens. ¿Homo qué? Homo sapiens, pues, homo compadre. Sapiens. Todos somos homo sapiens. Fuimos neandertales, fuimos cromañones, y hoy somos hambre sapiens. ¡Soy el hombre de Java, conche tu madre! ¿Te doy una respuesta a algo? ¿Y soy de qué tendencia? De esta tendencia. ¡El hombre de Java! ¡El hombre de Java! ¡Me encontraron en Mesopotamia! ¡Y hoy estoy aquí comunicándome en la Tierra 2! Te falta el... Bueno, me sacó de quicio ese auditor. Era evidente. Sigue hablando, tengo ataque de tos. Bueno, pégate que tengo ataque de tos. Y vamos a aprovechar de tocarte más un poquito más elevados ahora que no está Pedro. ¿De qué podemos hablar? ¿Qué nos dicen en el Tweetcam? Abello, anda a acostarte, estás ebrio. Tienes toda la razón. Bueno, volví. Tenemos 394 personas mirando esta Tweetcam, pero yo les tengo que avisar. ¿Ustedes creen que nos intimidan con pero, 394 pero weón, personas? Weón, yo he estado en estadios con 70.000 personas. Yo estuve en La Pampilla. ¿Se acuerda la gente de La Pampilla? Lo que les dije. Y todos se quedaron callados. Le dije, váyanse a dormir, muertos de hambre. Ante 100.000 personas. ¿Y ustedes creen que ahora 394 personas me van a intimidar, weón? ¿Me van a intimidar, weón? ¿Se fueron dos? ¿395? ¿Y ahora 370? ¿Qué está pasando? ¡Oiga, gancho! Bueno, hay más temas. No, pero yo les quiero contar a la gente que está viendo esta Twitcap que lamentablemente vamos a tener que terminarla porque era una prueba. Yo traía este computador para leer unos mensajes de la gente, qué sé yo. Dije, bueno, hagamos una Twitcap. Estamos llegando a 399. Sí, nos vamos. Hagamos una Twitcap y no traje el cargador. Mira lo que, lo que ponen ahí. Abello, T, puntitos, te culiar. Al Nacho, no, no. Ya, pero no, ya, sí. A toda la gente que lo está viendo, le pido mil disculpas. Oh, pero razón, que, pero espera, mira, weón, mira. 2%. 2% de batería. Nos despedimos. Muchas gracias por vernos. De verdad, mi culpa, no traje el cargador. Esto era una prueba. Les mando un abrazo. Quedan 2 minutos y de le batería. Agradezco por su atención. El próximo capítulo de Tierra 2 va a ser emitido. Va a ser emitido a través de la Twitcam. No se vayan. Aguante, gracias por seguirnos y. No te vayas todavía, amigo. Pero ¿por qué no? Mira, nos queda pero un minuto. Pero sigamos con el podcast. Nos queda un minuto de batería. No, nos queda un minuto. Un minuto. Bueno, muchas gracias. Sigamos muchas gracias minuto. Por vernos. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta siempre. Chao. Chao, amigos. Me caso. Ah, Felipe se casa. Mira, nos quedamos por 1%. Ya. No voy a... Se va a ir. Estamos esta, débiles. Se va a ir. No, se va a ir. En cualquier momento se va. Se va la batería. Yo les quería contar que mi amigo... Tenéis que hacer una gran confesión. ¿Cuál? Tu gran confesión, confiésalo. ¿Sabían ustedes que el señor Sebastián Piñera, sí, el presidente de la República, pero qué opináis, por ejemplo, lo que hice acá de los comunicadores de derecha? Por ejemplo, Kike Morandé, José Miguel Viñuela, que apoyaron al presidente Piñera en su campaña. A Sebastián Piñera, en realidad. O presidente. No sé cómo decirle para que. Porque si digo presidente, se van a enojar los de izquierda. Si digo Sebastián, se van a enojar los de derecha. Entonces, bueno. Pero si es el presidente que tenemos, sí, democráticamente es verdad, elegido. Es que si digo presidente Piñera, me va a decir: ¡Ay, mamón, Rubino, tendiste la derecha! Y si digo Piñera, es comunista. Es complicado ser un rostro acá en Chile, pues. No, pero mira, si el presidente Piñera fue elegido, yo tampoco soy de Piñera, no voté por él, pero si el presidente Piñera fue elegido democráticamente... Es el presidente de todos los chilenos. El presidente elegido por todos los chilenos, no como si el señor Salvador Allende... Que no, yo te voy a permitir que hablen mal de Salvador Allende. De Salvador Allende quiero hablar. No, en serio no. Quiero hablar de Salvador Allende y de su hijo. Nicolás Allende. Actor de Canal 13 y miembro de la Casa Payaso. Se llama Nicolás Allende. Señor Salvador Allende, ¡su hijo es un imbécil! ¿Pero por qué Nicolás Allende es un imbécil? ¿Qué por qué? Si trabaja, actor. ¿Lo has visto? ¿Sí? ¿Cómo habla? ¿Sí? Buena onda. ¿Cómo se mueve? Simpático. ¿Su trabajo? ¿Sí? ¿Te gusta su trabajo? No particularmente, pero un tipo simpático. Señor agradable. Salvador Allende, el peor error de su gobierno fue tener un hijo imbécil. Hoy trabaja en Canal 13. ¿Y qué opinas de Isabel Allende? Me gusta muchísimo. La Casa de los Espíritus, Los Cachorros, Pantaleón y las Visitadoras. Me encanta. Pantaleón y las Visitadoras. Pero ese es de Vargas Llosa que se ganó el Nobel hoy, pues, weón. Oye, ¿cómo te quería, tengo, loco? Quería no me puedes pillar. Quería fatales, toma. Quería felicitar a Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. Me encantan tus libros, Mario Vargas Llosa. Y nunca voy a olvidar esa vez en la Universidad de Diego Portales, cuando en una charla te acercaste a mí y me dijiste que veías mis videos en YouTube. Nunca me voy a olvidar, don Mario Vargas Llosa. Mentira, ¿por qué? Hoy te he elegido. ¿Por qué Vargas Llosa va a ver los videos tuyos en YouTube? Aparte que los bajan a cada rato. El señor Vargas Llosa, don Mario Vargas Llosa, que fue candidato a la presidencia del Perú, lamentablemente no supieron los peruanos elegir bien y eligieron al Cholo Toledo. Otra sin historia, palabras, sin comentarios. Otra historia, sin comentarios. Fue a la Universidad Diego Portales el año 2008. ¿Ocho? No, 2008. Sí, pues. Y él se acercó, 2008. Se acercó normal, a mí en un 8. Momento y me dijo, Felipe P. ¿Pero quién era el peruano ese que hacía Fernando Godoy o era Mario Vargas peruano? Mario se acerca y me dice, don Felipe, usted es un periodista aquí chileno. Yo he visto su cuenta en YouTube y usted me gustan sus gastadas. Me gustan sus gastadas, sí, así me dijo. Me gustan sus gastadas, usted hace la burla a la gente, pero usted es genial. Es incluso más genial que yo. Eso usted es más genial que yo. Tú eres más genial que él, que y... Vargas Llosa, premio Nobel de literatura. Incluso me dijo, si alguna vez me dan el Nobel, esto fue el año pasado, hace 2 años, yo se lo daría a usted, señora Bello, porque usted es mucho mejor que yo. O sea, cada video de usted son 5 libros míos. Usted es lo mejor, señora Bello. Yo, Mario Vargas Llosa, soy una mierda. No soy una mierda. Delante de escritores, me acuerdo que estaba Rafael Gumucio, estaba Roberto Ampuero y otros escritores chilenos. Yo, delante de esta gente, soy una gema de oro, señora Bello. Pero delante de usted, soy una mierda. Señora Bello, pégueme. Porque yo, delante de usted, soy una mierda. ¿Pero cómo dijo eso el premio Nobel? ¿Te va a venir a regalar el premio Nobel ahora? No sé. Oigo, si cuando sea premio Nobel, yo le voy a dar el premio Nobel a usted porque yo soy una mierda al lado de usted. Entonces... ¿Qué pasó después? Me gané el premio Nobel, pues, weón. Así que entréguenme el premio Nobel porque Vargas Llosa me lo dijo y está firmado. ¡Filmado! ¿Dónde está filmado? ¿Quién lo filmó? En la Universidad del Diego Portales. ¿Del Diego Portales? No, el amigo tuyo. La Universidad del Diego Portales aquí de Santiago. ¡Vayan! ¿Ya? Vayan a la Universidad de Diego Portales. ¿Y con quién hablamos? ¿A quién le pedimos el video? Con el decano. Vayan a la Universidad de Diego Portales. No me acuerdo, un viejo pelado. Vayan a la Universidad de Diego Portales. El año 2008, recuerden, fue Mario Vargas Llosa. 2008, y él me dijo esa weá, 2008. Que yo era mejor escritor que él. ¿Pero cuándo? ¡Me lo dijo, weón! ¡Me lo dijo! ¡Por Dios! Me dijo, sus videos en YouTube son mejores que los libros que yo hago. Pero no eres escritor porque haces videos, pues, weón. ¡Porque escribo con la mente, pues, weón! ¡Escribo con la mente! ¡Escribo en YouTube! ¡Escribo con la mente en Facebook! ¡Escribo en Twitter! ¡Tengo más seguidores que lectores que cualquier weón! Pero, mira, curiosamente, Vargas Llosa apoyó a Piñera también. Pues, como que le ha ido bien a los que apoyan a don Sebastián. Nos ha ido bien, entonces. Nos ha ido bien. ¿Tú también lo apoyas? La verdad es que sí. A propósito de eso, el presidente se va a ir ahora a una gira por Europa, si no me equivoco. Pero quizás antes de esa gira logren rescatar a los mineros. Tú tenías un tema con respecto a eso que me comentaste antes de partir, Felipe Abello. Sí. ¿Qué me parece, Pedro, amigos auditores? Me parece una vergüenza el show que están haciendo. O sea, rescatemos a los mineros, sí. Saquémoslos del infierno que están viviendo, sí. Pero no hagamos un show de aquello. Yo que trabajo en Chile... que le mandé un pendrive a los mineros con todos los capítulos de Tierra 2. Yo le digo a los mineros que los respeto, que los envidio, que me encantan. ¿Por qué lo envidias? Porque cómo van a culiar esos hueones cuando salgan a la luz, conche tu madre. Van a culiar más que Manuel Neira, hueón. Manuel Neira cuando era sub 15, un pelusa, un Kuma. Y el hueón se fileteó a la Pamela Díaz, se taladró con esta modelo que hizo. Y estos otros hueones que están, llevan, no sé cuánto tiempo llevan. ¿Cómo van a culiar esos hueones, conche tu madre? Se les va a caer la pichula, amigos mineros. Y por eso, de cierta manera, los envidios. ¡Aguanten! ¿Cómo dices que se les va a caer? Culearse a cuanta mina quieran es un drama, amigo Pedro. ¿Usted o es homosexual? ¿O es homosexual? ¿O no sé qué le pasó? ¿Coliflor? ¿O es coliflor? No, pero en serio, ¿cómo van a culear esos hueones? ¡Con madre! Ese boliviano, weón, ¿cómo va a culear? El boliviano va a hacer evento en discoteca, ese weón. Y el ministro Goldberg. Weón, el ministro Goldberg triunfó como futbolista. Y hoy triunfó como minero, weón. Ese weón las ha hecho todas contra tu madre. Lo único malo, el polaco Goldberg. El polaco, weón, lo único malo que tiene. Grande el polaco. Grande polaco, salva a los mineros, polaco. El polaco salvó a los mineros, weón. ¿Y qué más? Salvó al presidente Piñera. ¿Por qué? Porque puta que se ganó un poroto Sebastián Piñera. Le salvó la popularidad a los mineros. O sea, con esto ganamos todo. Ganaron los mineros. Ganó Sebastián Piñera. Y gana la televisión, pum, porque yo voy a estar ahí. Pero no ganamos todo entonces, ¿por qué? Pero dijiste, los mineros, Piñera y la televisión, eso no son todos, pues. Somos todos. Te cuento, hay un mundo fuera de la tele. No lo conozco, no me importa. Y la gente que nos está escuchando, ¿te son importa? Amigos, somos comunidad. Tú lo dices siempre, somos la comunidad de Tierra 2. ¿Pero sabes que me tiene un poco medio aburrido algunos de la gente que... A ver, las personas que no se tienen en contra de los amigos. No, porque imagínate que nos escriben insultos en la página porque no poco más que no subimos un podcast todos los días, pero son insultos fuertes, graves. Yo no los borro, los dejo que pongan lo que quieran. Pero igual es una lata estar viendo que los huevones vayan y comenten y nos insulten a cada rato. Buena onda que nos insulten. Buena onda que nos insulten. Da lo ya, mismo. Entonces, hago un llamado a toda la gente que está escuchando Tierra 2, el capítulo 8, que insulten a Felipe Abello en podcaster, que logremos el récord de insultos a Felipe Abello en la página de podcaster. ¡No! Y además, anuncio que el capítulo 10 de Tierra 2 va a ser en vivo si llegamos a las 10.000 descargas. Te cuento algo. Si llegamos a las 10.000 descargas, vamos a hacer el capítulo 10 en vivo. Para todos los amigos que escuchan Tierra 2. No, mira, amigos de Tierra 2 somos en comunidad. En el Teatro Caupolicán. No, ya, está bien, eso está bien, está bonito ese evento. Pero no me insulten. Pero si tú dijiste que era buena onda. Sí, pero no tanto. ¿Te gusta que te insulten? Pero no hacer una campaña de eso. Me acuerdo que el otro día... Una campaña para insultar a Felipe Abello. Si se logran 300 insultos a Felipe Abello en la página... No, ya. El podcast para Tierra 2. Y 10.000 descargas, hay un show en vivo. No, más que insultos, críticas. Insultos creativos. No, ya, pero escúchame. ¿Ya? No insultos, críticas constructivas. Pero es que la gente ejemplo, no conoce su por ejemplo, no entiende qué ejemplo, significa la crítica constructiva, güey. Por ejemplo, Felipe, eres demasiado impuntual, basta. Ahí tenía un insulto. Ya, bueno, puede ser. Felipe, estás quedando pelado, cara de lado. Ahí sí, nos reímos todos y yo reflexiono. Oye, pero no me van a poner como el otro día. Yo estaba triste, fui al cibercafé y dije... Voy a conversar con mis amigos del Twitter a ver qué me dicen. Me meto al cibercafé. Pago el dinero que me piden por estar tuiteando 10 minutos. Lo primero que veo es... Mátate, conche tu madre. Una persona me pone eso. Eso te ¿cómo me siento yo que todos los días me tengo que tomar un arsenal de medicamentos para poder levantarme y vivir el día y un tipo desde Coyhaique... De 20 años, 19 años, no sé qué edad tenía, pero se veía joven. Y me pone, mátate, conche tu madre. ¿Qué hice yo en ese momento? Volví a mi casa, entré donde tengo el arma. Tú sabes que yo tengo una pieza con una armería. Sí, sí, sí. Tomé la Magnum 46. Y yo he intentado, puta, que hacer que las venda, que las done a la iglesia. Sí, no sé, bueno, pero... tomé la Magnum 45. Corrí bala, conche tu madre. Corriste bala. Corrí bala, conche tu madre. Apreté el gatillo. ¡No! Maté al conserje. Maté al conserje. Afortunadamente el conserje, de nacionalidad peruana, no tenía familia en el país, fue enterrado en el antejardín del edificio. Y se llamaba Mario Vargas Llosa. Él, que tenía por escribir, se llamaba Mario Vargas Llosa. Toda la razón, Pedro. Hoy fue nombrado Premio Nacional. Premio Nobel. El premio Nobel. Nacional es de Isabel Allende y el Premio Nobel es de Mario Vargas Llosa. Puta que me cae mal Mario Vargas Llosa. Un facho reculeado. Vino a poñar al guón de Piñera, weón. Puta que me caí mal Vargas Llosa. Estoy hablando con un bipolar, yo. ¿Por qué, weón? Con un tonto. ¿Por qué estás diciendo eso? Si no me gusta Vargas Llosa. Hace un rato dijiste que Vargas Llosa era un gran escritor. Que ¡era lo... mentira! Te mentí, Pedro. Le Oye, mentí. Oye, a propósito de verdad o mentira, hoy se supo la gran noticia del pececillo en ese cupé. ¿Qué se supo? El amigo que era el Todd contó una exclusiva. No que era. Uy, juez dijo que. ¿Juez dice que soy gay? Sí. Andáis diciendo que soy gay, juez. Dilo fuerte, pero dilo para los. A ver, dilo, juez, dilo, achévete. Medio colita, hermano. Medio colita. Medio coliflor, colipato. ¿Sabes qué, juez? Te voy a demostrar si soy colito o no. Mira lo que tengo. No. Mira lo que tengo aquí, juez. No, weón. Una verga erecta, conche tu madre. Esto es propio de un buen homosexual. Pero Felipe, y mire lo que te voy a hacer jueves. Felipe, habíamos intentado no decir esas cosas en el programa. Ah, verdad. ¿Verdad? ¿Ya? Es que juez me provocó, está diciendo que no, soy homosexual. No, sí, pero es que puta, tampoco es que tú, no sé, pues tú dejas un margen de duda igual. Soy ambiguo, mediáticamente, como lo fue en su momento David Bowie, como lo fue en su momento Andy Warhol, como lo fue en su momento Brian Adams, como lo fue en su momento Kenny Reeves, como lo fue en su momento. ¿Cuántos más? ¿Rodrigo Díaz? Oye, Rodrigo Díaz, te quiero dar un mensaje. Yo sé que escuchas Tierra 2. Deja de llamarme, weón. Rodrigo Díaz. ¿Y cómo te llama? ¿Por qué te llama Rodrigo Díaz? Porque yo le di mi teléfono. No, pero me imagino que sí, pero ¿para qué te llama? Porque yo le mandé un mensaje por Facebook. ¿Para comer miel, dice el juez? Sí, le puse. Oye, me llegó miel. Lo que pasa es que yo, tú sabes, vivo en Concepción con mi familia y tenemos un panal. Entonces yo le puse a Rodrigo Díaz. Me gustaría que me comieras la miel. Eso es ofrecerle miel a un cliente. Sí, ¿cachai? Me imagino, sí. Y entonces y le dije, llámame. Y le di mi fono. Le dije, este es mi fono. Llámame. Será rico. Puta, y mandé el postre. ¿Y por qué te quejáis de que después te llama, weón? Nunca pensé que este degenerado me mandara otro mail diciéndome, ¿qué te pasa? Como, ¿qué te pasa? Como diciéndome, ¿qué te pasa? A lo mejor puso, ¿qué te pasa, weón? No, weón. Con ese tono, ¿qué te pasa? No, tiene que decir, ¿qué te pasa? Por eso yo te digo, Rodrigo Díaz, sé que tú tienes internet, que ves Tierra 2, que escuchas Tierra 2. ¿Ves Tierra 2 ahora? O sea, ¿va a ser un programa ahora? ¿Vamos a hacer un programa Tierra 2? ¿Tú crees en que Televisión Nacional de Chile? No, pero ¿tú crees que deberíamos hacer un programa Tierra 2? Así como los amigos de Sería Todo, de Arroba Sería Todo. Me encantaría hacer un programa, pero en TVN. ¿Pero por no, pero por en qué? TVN, en TVN, no, pues, porque ahí nos vende Arica Punta Arena, en Isla de Pascua. Ah, tú dices la señal abierta. Sí. No, pero ¿cómo vamos a hacer Tierra 2 en señal abierta? ¿No se puede con las cosas que dices tú? ¿Qué he dicho? ¿Valores? Entrego valores. Yo vendo miel. Le digo al señor Rodrigo Díaz que vendo miel. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Porque este podcast sí que educa. Y por eso vamos con las clases de inglés en Tierra 2. Hello, I am Felipe Abello. My name is Tierra 2. Hello, I am Pedro Ruminot. Hoy, talk, conversation, lesson 1. Lesson 1. Conversation lesson 1. Oh, I go in the house. Yo iré a mi casa. Ojalá Ojalá, my friend. Ojalá es una buena palabra en inglés. Ojalá, my friend. Maybe, perdón. Maybe, ojalá. Maybe, ojalá, my bedroom is over. Ojalá mi cama esté vacía. ¿Qué fue eso? Escena 2. Escena 2. I in my bedroom. My bed is calentita. He llegado a mi casa y mi cama está calentita. ¿Y para finalizar? Alguien estuvo ahí. ¿Y para finalizar? ¿Cómo para finalizar? ¿La clase de inglés? Estoy haciéndola. Pero respóndeme en inglés. She finished in the woman in my bed. And yo... And my, yo... My pant is bajo, melos, bajo. My pene. Ya, ya, ya. Aquí quedaron las clases de inglesito, música. No, pero déjame terminar. Y luego llega el coito. Y yo me culeo. No, no, no, no. La clase de inglés. ¡Música! Aquí terminaron las clases de inglés del pececillo en Tierra 2. ¡Basta! ¡Basta! Basta, basta, basta, basta. Vamos a hablar del tema. Que estábamos hablando, Felipe Abello se casa. ¿Es verdad que te casas? Mira, amigos. Este capítulo volvió a ser como el primer capítulo, solo hablamos de ti. No, ya ¿te gusta? No, ¿te gusta, weón? ¿Te calienta? No me gusta. ¿Te calienta que hablen de ti? ¿Tú crees que soy medio enfermito que me calienta que hablen de mí? Sí. ¿Noticia vieja? ¿Por qué me dices noticia vieja? No, nada más. Te digo el noticia vieja. Porque el apodo no hago... que te pusimos. Sí, pero tú, ustedes me dicen noticia vieja porque yo no hago noticia. Sí. Y les digo algo. Para mí los diarios de hoy, con uno con los diarios de hoy, uno con los diarios de hoy, envuelve el pescado de mañana. ¿Y vaya a comprar pescado mañana? Sí, no me importa que usted... ¿No me le importa? A ver, les cuento. Pues así te casas. Me caso. ¿Con quién te casas? Me caso. Está un poco ventilando la vida privada. Y pero no, llego hasta ahí nomás, yo sé cuándo poner el límite. Pero pongamos una canción romántica, juez. ¿Qué puede ser, por ejemplo? ¿Un Montaner, un Alejandro Sanz? ¿Qué canción te une a ti con tu pareja? Con Tito el Bambino. Tito el Bambino, ¿qué canción? El amor es una daga. Ya pon esa ordinariedad, juez. No, ¿por qué ordinariedad, weón? Es la canción que tengo con puta, mi disculpa. Ponle esa bella canción que es la canción de Felipe y su pareja. Ya al fin lo encontré. Entonces, te casas con tu chinita. Tu famosa chinita que es muy conocida en Twitter. Me caso, conchetumadre, me caso, weón. Y te digo a ti... Amigo auditor, si tenés la oportunidad de casarte, cásate. Es la mejor weá que te puede pasar. Vivir el amor, conche tu madre. Abrazar a tu pareja, hacerle el amor y quererla, amarla, cuidarla, protegerla, es lo mejor que te puede pasar. Y es más, en algún momento te puedes tener la... Puta, claro, la intención de serle infiel. Porque uno es ser humano. Uno es ser humano, de repente uno mira para el lado. Pero si tenía amor, si amáis a tu pareja, no tenéis para qué mirar para el lado. Es más, si yo en algún momento caigo en la infidelidad, yo, Pedro, amigos auditores, de verdad les digo, tomo un martillo y me corto, me reviento un testículo. Yo soy capaz, por el amor que le tengo a mi chinita, de tomar un cuchillo y cortarme la corneta, conche tu madre. Porque yo nunca a mi señora, weón, le voy a ser infiel. Soy capaz de cortarme la corneta, cortarme la pichula. Porque yo, mi amorcito, Jimenita, te amo más que a nadie en el mundo. Y por eso el 29 de enero nos vamos a casar. ¡Bravo! ¡Aplauso! Soy capaz de cortarme la corneta. Soy capaz de culiarme no, a mí no, mismo no. Antes de hacerle el amor a otra mujer. Por respeto a mi mujer, soy capaz de tomar mi pene. Mejor no. Ponérmelo hacia abajo. Metérmelo en el ano. En mi propio ano. Antes de serle infiel a mi mujer. Estaba tan bonito el discurso. Esa es mi mujer. El amor es una daga. Después de estas palabras tan bonitas, tan hermosas, que yo desde la época de Pasiones que no escuchaba tanto amor, vamos a escuchar la canción del matrimonio del pececillo del señor, ¿cómo se llama? Tito el Bambino. Y la canción es... Al fin lo encontré. Para todos los que están enamorados, los que buscan el amor y los que se van a enamorar, dedicada esta canción del pececillo para todos ustedes. Córtame la pichula. Córtame la pichula. Porque si es así es porque no te merezco. No te merezco y no merezco tener pichula. Tómame la pichula y métemela en mi propio ano. Porque así voy a entender. Es la única manera que voy a entender. Quiero culiarme a mí mismo. Quiero culiarme a mí mismo. Manera de reír y pasarlo bien, pero esto... Así es. Nada, esto sería posible si no es gracias a Estudio El Garage. El Garage. ¿Cómo funciona Estudio El Garage, amigos? Estudio El Garage está ubicado en la calle Suecia, pero para saber más datos, teléfonos, direcciones, tienen que hacerse amigos de Estudio El Garage en Facebook. Claro. Agregarlo como amigo y también pueden escribir a Estudio, con S, Estudio El Garage. Ese estudio. elgarage@gmail.com. En el Estudio El Garage pueden grabar canciones, pueden grabar podcasts, pueden grabar discos enteros, le pueden hacer música, le pueden hacer bandas sonoras. Buenísimo. A sus series, películas. Pueden hacer todo lo que quieran. Voy a venir con mi banda. En el Estudio El Garage. Porque Estudio El Garage recibe a Tierra 2 todas las semanas para grabar sus capítulos. Y definitivamente Estudio El Garage es... Pro. No es amateur. ¡Qué pro! Ese es el lema, me encantó. Muchas gracias, Estudio El Garage. ¡Qué pro! Qué linda canción escuchamos, Felipe. De verdad, yo sabes que estoy muy emocionado porque hace mucho tiempo que no te veía así. Desde hace, no sé, 4 años que te conozco, no te veía así de contento, así de feliz y así de pleno en la vida. Y tan centrado, tan maduro, como nunca antes lo había visto. Y de verdad te quiero agradecer por abrirte. Por mostrar tus sentimientos a la gente de Tierra 2 que te está escuchando, tus seguidores, y abrir tu corazón un poco y mostrarle ese abello que poca gente conoce. Sí, pero no es me cuento entre esos pocos que pocos conocen a este abello solidario, a este abello enamorado, a este abello buena persona, a este abello tranquilo, abello centrado, abello de su casa, abello con perro, abello en futuro con hijo, un abello maduro, un abello que nadie conoce y que a veces nadie quiere conocer, pero un abello, ¿cómo nadie quiere conocer? Un abello que todos queremos. El señor Felipe Abello es mi amigo, le quiero agradecer por estas lindas palabras y de ahora yo me voy, porque no. También me voy a casar. ¿Y sabes qué? Me voy a casar. No me voy de Tierra 2, no me voy del estudio, me voy a casar también. ¿Qué tal? También me gusta que te cases. ¿Y si nos casamos? ¿Entre nosotros? ¡No, weón! Tú con tu chinita. ¿Matrimonio doble como las teleseries? Sí, como Alcanzamos una Estrella 2. ¿Sabes qué sería mi sueño ese? Y convencemos a Fabricio que se case. ¿Y sabes qué más se podría casar? Salinas. Yo me casaría con Rodrigo Díaz también. No con él. Ah. Él que se case con una pareja. Con otra mujer. Porque si se quiere casar con un hombre. Yo una vez conocí a una pareja de Rodrigo Díaz y era mujer. Sí, pues sí se casó. Sí, pues era peruana. ¿Sí? Sí. No, de verdad, era una ¿Qué estás tenía. Diciendo, jueves? No, de verdad. Se llama... Jueves es medio homofóbico, parece, ¿ah? ¿Eh? O sea, jueves, sí, no tú... es bueno ser poco tolerante, no es bueno ser homofóbico. No es bueno ser homofóbico, en serio. Menos tú, con en tu caso. Con los colitas no hay que ser así. Menos tú, jueves, no puedes ser homofóbico. ¿Y sabes por qué? Porque tú, que eres un enuco. ¿Por qué no viene jueves a hablarnos ya que está opinando acá de los homosexuales? Ven a contarnos tu problema, ven. Tiempo, jueves. Acércate, jueves. Ya, jueves. Bueno, le presentamos a jueves, también conocido en su casa. El eunuco. Jueves se ha hecho tan famoso que tiene Twitter y todo eso. Cuéntanos, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema con la homosexualidad? No, sí. No tengo ningún problema. Entonces, compadre, ¿qué le pasó? ¿Por qué dijo que Rodrigo Díaz se tenía que casar? Era claro. Estamos en un mundo que se acepta la homosexualidad, entonces, ¿por qué estar aparentando que está con una mujer? Oye, pero que las palabras de juez nos pueden llevar a una querella, igual. Igual nada que ver estar sacando gente del closet a la fuerza. Sí. ¿Cuándo va a reconocer que tú escribes los libretos de Tierra 2? No, eso no lo puedo reconocer yo. Tú sabes, jueves, no, no, que el otro día, por tu gracia de escribir libretos pasados para la punta, me hiciste hablar del diputado Gutenberg Martínez. Pero me hizo hablar bien del diputado Gutenberg Martínez. Sí, sí, por suerte. Me hizo hablar también, ¿sabes de quién? ¿Sí? Del diputado Marcelo Díaz. Ya, pero mira, estábamos hablando hace un rato de los mineros. Me quiso cortarte, sí. Del show de los mineros, que te encontrabas que era un show que los estaban sacando, que estaban abusando de la imagen de los mineros y todo eso. Yo fuera minero. Pero desarrolla la idea más allá de que van a salir y van a tener relaciones sexuales. Me parece que se está haciendo un show con la desgracia que le sucedió a los 33. ¿Y tú, jueves, qué piensas? Sí, yo pienso que los medios de comunicación están demasiado abusando, sí, demasiado del... En los medios, ¿y quién más? ¿El gobierno? ¿Todos? ¿La empresa? Yo fuera minero, todos. Yo fuera minero. Hasta Farca. Mira, hasta yo fuera Farca, minero. Yo fuera minero. ¿Los Farcas dio plata igual? Sí, no, sí, está bien, está bien, está bien. Todos. Ya, pero te pongáis así también. Yo fuera está minero. Está bien, está bien. No, no, no, dije está bien. Tú parece que eres medio del... ¿Jugáis para el otro equipo? No, compadre. Yo, si fuera minero, me asomo a la luz después de 3 meses y veo todo el circo mediático y digo, yo me quedo abajo y me convierto en un topo, porque prefiero yo, Felipe Abello, prefiero ser un topo antes que ser un weón utilizado por Sebastián Piñera y por todo el circo que están preparando tanto el gobierno como el ministro Goldberg. Pero... prefiero quedarme abajo, quedar ciego, ser un topo, vivir comiendo tierra antes de estar apareciendo en primer plano, Felipe, en las mierdas de Don Francisco. Felipe, prefiero morirme a 800 metros bajo la tierra. Basta, Felipe, basta. Que ser parte del circo del señor Piñera. ¿Qué tiene que ver Don Francisco? ¡Siempre se mete en todo! ¿Qué tiene que ver? No, pide disculpas. ¿A quién? A Don Mario. ¿Por qué? Don Francisco. ¿Qué dije? Que se meten todo y que es parte del circo. Se meten todo y me encanta. Somos campeones de la solidaridad. Y me encanta esa weá. Me encanta esa weá. Y las mujeres feas no merecen tener espacio en televisión. Yo encuentro que se ve bien. ¡Cállate! ¡Deja de descalificar a la mujer chilena, jueves! No estoy descalificando nada y lo único que estoy diciendo es... ¡Estás descalificando a la mujer chilena! No, dijo que la mujer chilena no merece ser fea. O no tener espacio, no sé qué mierda dijo. Yo soy un buen feo, pero con contenido. Feo y sin contenido. Por favor, a la para la casa. Felipe, no hay. No, weón, no. Señor Don Francisco, lo único malo que usted ha hecho en toda su vida, yo no lo estoy juzgando por eso. Yo he tirado en Lota, en Concepción, en Coronel, en Lagunilla, en Curanilagüe, en Laraquete, así que no lo voy a juzgar. Pero igual estuvo mal, porque usted está casado con la señora Temita y ella lo ama, como a mí me ama mi chinita. Y usted es comunicador, yo también soy comunicador. Ya, no, no. Igual lo quiero, Don Francisco. No, ya, pero bueno. No, no, no, Felipe, yo no, porque... se comprobó que Don Francisco no hizo lo que tú estás diciendo. Todas esas acusaciones eran falsas y yo no voy a aceptar que tú digas eso de Don Mario Kreuzberg. Que puta que ha ayudado a los niños, es verdad. Puta que ha ayudado a este país, puta que se ha sacado la cresta por ser el comunicador más importante en la historia, sí, no de Chile, no de Latinoamérica, sino del mundo. Te digo algo, tienes toda la razón. El único error de Don Francisco, porque sí tuvo un error, Pedro, no, y no me digas que pare. Cortala, sí tuvo un error. Perdón, cortala. ¿Sabes cuál fue su error? ¿Cuál fue su error? No haber nacido antes. Este fue su error. ¿Qué hubiese hecho si hubiese nacido antes? El país sería mejor, el mundo sería mejor. Porque puta que es solidario usted, Don Francisco. Pucha que es solidario usted. Lo amo, perdón, no lo amo. Lo quiero, lo quiero. Más que a mi familia. Bueno, el 3 y 4 de diciembre en la Teletón. Métanse a teletón.cl, a la campaña Teletonízate. Vamos a estar ahí apoyando. Y tienen que estar apoyando a la Teletón porque Tierra 2 está en la Teletón. Y yo voy a dar 40 pesos. 40 pesos argentinos. No, 40 pesos chilenos. Sí, ¿no tienen más para dar? Sí, tengo más. Pero tengo que vestirme, viajar, comer, pasarlo bien, ir a discoteca. Y si dejas de ir a una discoteca, puedes dar. ¿Y por qué tengo que estar limitándome? Para ayudar a los niños. que tienen problemas. Pero si no los conozco. Pero tú eres el típico chileno que no quiere dar plata y dice, ah, ¿para qué que den plata los que tienen? Sí, total, pues, las empresas terminan dando todo. Sí, pues al final eso pasa. No, pues todos tienen que ayudar. Los que tienen. Todos tienen que ayudar. Todos tenemos que ayudar. Todos tienen que ayudar y ser solidarios. ¿Podríamos decir que la Teletón, un solo corazón? Así es, un solo corazón. Ahí estaremos. Teletón 3, 2010. El 3 y el 4 de diciembre. Transmitiendo en vivo Tierra 2 desde ahí la Teletón. Ahí vamos a estar. Así es. ¿Y tú sabes que yo conozco a la niña símbolo de la primera Teletón? Ya, y tiene como, ¿qué? ¿50 años? No. Pero fue tiene un unos niño 30 años. No. Ya, pero antes que cuente eso, Felipe, de que conoce a esta niña... ¿Qué pasó? Vamos a ir a una mención publicitaria. Ah. Porque la cerveza Escudo es más sabor, más color. ¿Qué? Cerveza Escudo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Para! Escudo. Vamos a cerveza. ¡Para! ¡Vamos a devolver unos rayos de pintura! Eso me pidieron aquí, si era los de la mención. ¿Cerveza Escudo auspiciador de Tierra 2? Sí. ¿Y en qué momento me pidieron autorización a mí y a, los auditores ensuciar nuestra programación con la propaganda de un licor? ¿Qué sabes cuánta gente mata el licor que tú recién mencionaste? ¿Qué estáis tomando ahora? Sí, pero estoy en mi casa, relajado, pasándolo bien, relax, en pelotita con mi amigo. No molesto a nadie. ¿Tú sabes la cerveza amigo? Escudo a cuánta gente mata ese licor? No, porque la gente decide tomarlo. Pero son jóvenes, porque esas propagandas de mierda están hechas para que vaya al joven universitario, al joven colegial, al joven que aún no tiene la capacidad para discernir qué está bien y qué está mal. ¿Sabes cuánta gente mata ese maldito licor? Me refiero a la cerveza Escudo. ¡Miles de personas anualmente! Yo no quiero tener ese auspiciador. Yo no quiero manchar de sangre nuestro podcast. ¡Hueón! ¿Cuánta gente muere tomando tu mierda de cerveza Escudo? ¡Saca esa mierda de acá! ¡Saca esa mierda de acá! Me voy a tomar Escudo, el último sorbo. Escudo, pero yo estoy Escudo en mi no casita. Está, Escudo no está pagando $1,000,000 a cada uno por 4 menciones al mes. Quedémonos con la plata, pero no auspiciemos más esa mierda. Señores de cervezas Cristal, cervezas Escudo, pero cervezas Budweiser. No, pero ¿por qué te vas contra los ¡No pies? Quiero su licor! Tu problema antes era... ¡Dejen de emborrachar a mi juventud cuando paso por el barrio República y veo esos jóvenes que podrían ser grandes profesionales! ¡Los veo atontados de sus mierdas! ¿Cuántas mujeres yo he tenido que sacar de esos boliches cuando paso en mi auto? Niñas estudiantes de enfermería, de relaciones públicas, las llevo a mi casa, les hago el amor. ¡Pedro, ni siquiera se dan cuenta las muchachas! ¡Tanta pena me dan! ¡Les subo el petito! ¡Les bajo su minifalda! ¡Les corro el calzón! ¡Me las he tenido que culiar para que reaccionen! ¡Muchachas que están estudiando relaciones públicas, enfermería, en institutos profesionales! ¡Sus padres gastan cuánta plata en sus matrículas! El otro día me puse afuera del Instituto Simón Bolívar. Aparecieron 3 muchachas. Me reconocieron del programa SQP. Las subí a mi auto. 3 muchachas. Estaban borrachas. Las llevé a mi casa. Embaracé a una de ellas. ¿Tú crees que eso no me da pena? Son mi juventud. La juventud es el futuro, weón. Así que tu cerveza Cristal... Mira lo que hago con tu cerveza Cristal. No. Cuidado con la equipo. No. Pues, weón, vaya a mojar el equipo. Que se mojen, pues, weón. Pero no pisemos más esta mierda, en serio. ¿Ya? Bueno, entonces voy con la otra mención. A ver, ¿otra mención? TVN, el canal de todos de martes, miércoles y jueves. Tiene de la A a la Z con Ignacio Franzani. No te pierdas el Grand Late Show de Chile de la A a la Z con Ignacio Franzani en TVN, el canal de todos. Ah, entretenido. Ese programa me gusta. Lo único que no me gusta de ese programa es la señora Natalia Valdebenito. No, ya, córtala. Da lo mismo. No. Y yo sé, Pedro, que tú. No, hablemos de en otro esta tema. Pasada hablemos me apoyas. Tema. No, hablemos de otro tema. Hablemos de otro tema. Basta. Pero eso no es un tema. No hablaste nada. Tengo otro tema. Yo tengo una pregunta. Tú eres tonto. me la tiró heavy. No. ¿Y argumenta? No. Ya, ¿por qué no terminamos el programa de hoy? ¿Cuánto rato llevamos grabando? Casi una hora. Casi una hora, no, bueno, sí, no hagámoslo, más, hagámoslo, no hagámoslo cortito. No quiero más. Bueno, nos despedimos. Este es el, este fue el capítulo número 8 de Tierra 2. ¿Qué más tenemos que decir? Yo quiero decir que la semana pasada yo mencioné erróneamente que la marca Hyundai era de propiedad de los chinos. ¿Y Hyundai? De los japoneses. Y no, es de los coreanos. Ya, señores, pero de Hyundai. ¿Enredaste más aún? Señores de Hyundai, peor que sean ustedes coreanos, porque no hay peor país en el oriente que Corea, y que Corea del Sur, porque por último, Corea del Norte tiene la bomba atómica. Son de Corea del Sur, de los coreanos malos, de los coreanos que venden el doble y de más mala calidad aquí en Patronato. Prefiero que sean de Corea del Norte, que tienen más de 90 ojivas nucleares para hacer explotar esta mierda de mundo que hicimos. Mejor vámonos a la Tierra 2. Oh. ¡Sa! ¡Sa! Bueno, no sé qué decir después de esto y después de ver la cara de este huevón loco diciendo eso. A la gente que escucha Tierra 2, si llegamos a las 10.000 descargas, vamos a hacer este show en vivo. El capítulo número 10 de Tierra 2 va a ser en vivo. Y lo otro, seguramente los días jueves, porque generalmente grabamos Tierra 2 los días martes, los días jueves vamos a hacer la Twitcam de Tierra 2. Debido al éxito de ese experimento, y si la gente la pide, vamos a hacer la Twitcam o la transmisión de internet de Tierra 2. Por lo menos unos 2 o 3 capítulos, vamos a hacer unos capítulos especiales. Por ejemplo, podríamos hacer un capítulo especial cuando saquen a los mineros. Sí. A través de Twitcam, Tierra 2. Analiza, claro, un partido quizá. Ustedes propongan y digan qué evento les gustaría que nosotros comentáramos de la televisión. Y estamos con la tele en vivo y nosotros hacemos la Twitcam y empezamos a opinar y ustedes... nos ayudan, nos comentan y hacemos lo que se llamó comunidad en el capítulo pasado. Agradecer a la gente que tiró muy buena onda, que le gustaron mucho las palabras de este servidor en el capítulo pasado. Sí, te pasaste. Estuvo muy bien. Agradecer también a la gente que nos fue muy simpática y nos insultó. También hay que agradecer porque igual lo escucha. Somos comunidad. Nos despedimos, somos parte de la Tierra 2. Seguimos viviendo en Tierra 2. Vamos a seguir viviendo en Tierra 2 pese a todo y a lo difícil que va a ser este programa. Cuesta mucho, aunque ustedes no lo crean, todas las semanas recibimos o presiones, o quejas, o molestias, o nos llaman para que les pidamos disculpas. Cuesta mucho hacer este programa, pero lo hacemos por usted y lo hacemos por nosotros también para pasarlo bien. Un abrazo a toda la gente de Tierra 2. Me despido, fui Pedro Ruminó y se despide el señor Felipe Bello. Y como decimos siempre, si querían fatales, ¡tomá! Si tienen plutonio, ¡escóndanlo! ¡Porque se vienen los libios! ¡Sa! Dale, pues este es el momento en que después cuando se haga la película de mi fracaso, no. el momento en que se hundió, la decisión de Ruminot que hizo que se hundiera para siempre. No, si no te vas a hundir, estamos entrando en la historia, conchetumadre, estamos haciendo historia, entraste a la enciclopedia, conchetumadre.